Bien amigos, empezamos el tercer bloque del programa Opinión. Me sigue acompañando el señor Alcides Alipio, quien es exdirector del elenco infantil y juvenil de danza de la Universidad de San Marcos. Alcides, ¿por qué crees que tú las danzas folclóricas tienen bastante pegada en nuestro país, en la juventud y en la niñez bastante también? Bueno, en realidad el fenómeno también es complicado de explicar. No obstante, creo que responde a las necesidades que tienen los jóvenes conforme van desarrollándose. Recordamos la pirámide de necesidades de Maslow, y dentro de esas necesidades hay una, por ejemplo, de autorrealización, hay una necesidad de sentirse parte, de pertenencia. Entonces, los chicos, a lo largo digamos, de toda la experiencia en el sistema educativo, nos hemos dado cuenta que tienen esa necesidad de pertenecer a un grupo, a un grupo humano determinado, de ser parte de un logro, de algún éxito determinado. En ese sentido, se han canalizado de maneras distintas. En algún momento, de mala manera, por ejemplo, en algunas zonas marginales se canalizaba con las famosas pandillas. En otros momentos se canalizaban con de una manera más partidaria, en el sentido de los desfiles, por ejemplo. Entonces, todas las actividades deportivas que sean grupales permiten justamente ese desarrollo, ¿no? En el caso de las danzas, también permite de alguna manera eso. Entonces, el chico se siente parte de el logro de su salón si ganó un concurso determinado, se siente que lo aplauden. Entonces, canalizan, creo yo, de mejor manera a canalizarlo de una manera pues negativa para ellos, en el sentido pues de los pandillajes, los grupos de pandillas y qué sé yo. Entonces, en ese sentido también contribuyen para rescatar, para evitar que los chicos pues se pierdan en espacios poco fructíferos para ellos, ¿no? Justamente eso es interesante lo que acabas de mencionar, porque como el deporte, al igual que el deporte, la danza también permite de que los jóvenes de alguna manera ocupen su tiempo libre en algo más productivo, como tú lo estabas bien mencionando. ¿Qué es lo que tú crees que faltaría para que este tipo de propuestas, como es la danza, se difunda más en los jóvenes y los capte y los rescate, por ejemplo, de la delincuencia y del pandillaje? Bueno, yo creo que en cuestión de cantidad estamos bastante bien, hemos crecido. El problema está en cuestión de calidad, es decir, ¿cómo lo hacemos? Esta experiencia que te cuento, por ejemplo, no deja de ser empírica. Todo el mundo habla, sí, el folclore en el colegio ayuda a que los chicos no pierdan su tiempo en otros espacios y qué sé yo. Sí, pero efectivamente, o mejor dicho, ¿qué tan real es eso? ¿Han habido algún estudio medido que mida eso al respecto? La verdad que no. Entonces, pasa por cuestión de calidad. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Bueno, tendríamos, eso es parte o labor del Estado también. ¿Cómo podría regular eso? No deja hasta ahora de ser informal, repito, los concursos son eventos que lo organiza la institución. Y sí, sin mayor orden, muchas veces. Entonces simplemente organizan, hacen un concurso y los colegios contratan a profesores de afuera, que no son parte de la plana docente del colegio, de afuera, y que muchos de estos profesores han sido formados informalmente también, algunos ni siquiera con la mínima formación pedagógica. Entonces, generamos que todo un mundo de pseudo profesionales en el rubro de folclore se inserten por momento determinado, por un tiempo determinado en el sistema educativo. Y carece de crecimiento, porque si bien es cierto, el folclore permite la autorrealización, permite desarrollar el sentido de pertenencia, ¿hasta qué punto nos conformamos con eso? ¿Hasta qué punto el folclore te puede servir además para crecer en otros aspectos? La autoestima, repito, la creatividad, el liderazgo, ¿hasta qué punto permite eso? De seguro que sí, yo creo que estamos desaprovechando la capacidad que tiene el dictado de un taller de folclore, de un taller de danzas, porque podría ser mucho de mucha mejor calidad, ¿no? O sea, lo que tú crees que falta a nuestro país no es tanto mayores centros educativos donde se enseñe folclore, sino falta mayor profesionalización de esos centros. Efectivamente, y, sí. Y mayor especialización o seriedad de parte de los docentes. Y también mayor seriedad que tiene que asumir el compromiso, digamos, de los sistemas, los colegios, ¿no? Los colegios hacen concursos y no hay política que regule quiénes pueden, qué profesores van a entrar a enseñar en sus colegios. Son profesores que ellos no conocen y por lo tanto no los validan, ¿no? Cada APAFA o cada comité de padres de familia de un salón puede contratar a un profesor de afuera y simplemente les dejamos a ellos que elijan bajo su criterio y hasta qué punto esa responsabilidad también la debe asumir el sistema educativo, ¿no? O sea, los profesores que son contratados en los colegios no pertenecen a alguna escuela de folclore, en realidad. Algunos sí, de hecho que sí, de hecho que muchos sí, pero también hay muchos que no, que simplemente, repito, no tienen mayor formación. ¿Y quién decide qué profesor entra o no entra? Finalmente es el comité de padres de familia de un colegio, de un salón. Entonces, eso también habría que regularlo. ¿Qué políticas para regular eso? No, habría que, en todo caso, plantearse esa pregunta de reflexión al Estado, a las instituciones competentes, ¿no? ¿Y cómo tú ves la situación de la danza folclórica en las otras universidades? Porque, como bien sabes, tú eres de San Marcos, y como San Marcos es una universidad de bastante tradición folclórica y multicultural, ¿tú cómo ves la situación y el desarrollo de la danza folclórica en las otras universidades del país, tanto estatales y particulares? Bueno, como te comentaba al inicio, las danzas han tenido un gran crecimiento, y no solamente en el sistema educativo pues primario, secundario, sino también en instituciones superiores, pero de manera, repito, siempre informal, es decir, para un evento determinado, para un festival determinado. Ya empiezan a aparecer los famosos elencos de las universidades, pero habría que tener en cuenta que un elenco de danza de una universidad tiene una función puntual, que es la de complementar, la de permitir que el desarrollo del futuro profesional sea una formación integral, completa. Es decir, que no sea un abogado simplemente que sepa de leyes y de su espacio, que no sea un ingeniero que solamente sepa de su campo, sino que además se pueda empapar de su realidad, pueda saber un poco de una parte de su país, que pueda comprometerse además con su cultura. Si tenemos profesionales que se comprometan con su cultura, que sepan de su realidad, que sepan dónde están pisando, dónde están parados, creo que estos profesionales van a poder sumarle de mejor manera a la sociedad. No obstante, suele pasar que estos elencos universitarios a veces desvían un poco ese objetivo de complementación, de formación, de sumarle algo más a este futuro profesional dentro de su currícula, porque dentro de su currícula no tienen pues a veces esos cursos, ese espacio justamente lo cubre un elenco de danzas. No obstante, a veces se pierde ese sendero y distrae más bien al futuro profesional, y pierden a veces el camino de su carrera o distraen su atención primordial, que es pues el estudio dentro de una universidad, ¿no? ¿Y qué tipo de danza justamente enseñan o se aprende en un elenco de danza? Por ejemplo, basado en tu experiencia, ¿qué es lo que uno debe aprender primero para poder... Bueno, yo no soy conocedor en el tema, pero si alguien, por ejemplo, algún oyente quiere saber o está interesado, ¿qué tipo de danza en especial debe aprender primero para que pueda conocer la variedad inmensa que hay en el país? Bueno, para conocer eso es imposible. O sea, no creo que haya una danza puntual que te permita, pues, con el que tú te debes iniciar, ¿no? No obstante, yo sí creo que las danzas que uno elige como profesor va a depender, o debería depender, del discente, en este caso de los integrantes, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan ellos? Te cuento una anécdota. Yo alguna vez usé, repito, que las danzas en este caso deben ser un medio. Es decir, en este campo educativo es un medio para que se desarrolle en el campo, ya sea profesional, en el campo educativo y qué sé yo. Alguna vez usamos una danza que se llama Tupay. Esta danza Tupay es una danza ritual de Cusco. Y en esta danza el hombre pues copula en la Pachamama, en la tierra, para que sea más fértil, ¿no?, dentro de su rito. Bueno, nosotros en realidad, en el elenco de jóvenes, usamos esa danza, pero a la hora de tratar la danza, a la hora de mediar la danza, a la hora de explicar la danza, cogimos este elemento que para ellos fue muy curioso. ¿Qué, profesor?, nos preguntaban. ¿Copulan? Es decir, ¿eyaculan ahí en la tierra? Sí, en la Pachamama. Difícil de comprender culturalmente hablando. Pero yo básicamente lo utilicé para que ese tema nos permita a nosotros hablar, por ejemplo, de la sexualidad, luego de la paternidad responsable, y en fin, y empezamos a hablar de educación sexual de manera muy natural, pero usando una danza, ¿te das cuenta? Entonces, la danza acá lo usamos como un medio para desarrollar dispersos campos, diversos aspectos. A la pregunta, ¿cuál es la danza que debería utilizarse? Pues creo yo, la danza que el director del grupo crea que sea la más pertinente para su grupo, ¿no? Que le permita sumar, le permita crecer en el campo en el que están. Ahora, también hay que decir que muchas de las danzas que se ofertan o que se proponen a veces son pues inventadas, creadas. Entonces habría también que debatir sobre hasta qué punto estas danzas pues, inventadas o creadas deberían o no deberían. Es una cuestión muy polémica en la que creo que debería hablarse en otro espacio, ¿no? Más de mayor, con mayor tiempo. Bien, así es. Una pregunta final. Tú como ex director de elenco de danza de San Marcos, ¿cómo has visto tú el tema un poco político de lo que últimamente se ha estado desvelando en los medios sobre la incursión de los grupos radicales como Sendero Luminoso dentro de los elencos estudiantiles, como es el caso de la Escuela de Danza, en la cual los dirigentes de Sendero se incursionan para de alguna manera captar adeptos para su partido, para nuevamente de alguna manera confundir a los jóvenes y enseñarles otra cosa que no sea danza en realidad? ¿Cómo tú has visto esto? Brevemente, por favor. Ah, mira, en otrora es innegable de que la danza tuvo un poco pues, un matiz político, ¿no? Yo la verdad, particularmente hablando ya, no estoy muy, muy de acuerdo, porque en ese sentido es pensar en usar la danza por un fin que es muy personal, muy, muy, muy de una institución, muy de una bandera, muy de una ideología, cuando es exactamente al revés. Es usar la danza no con un fin de una ideología, para ser partidario de algo, sino básicamente para el desarrollo del individuo, del discente, del que está participando, que está usufructuando de esa sesión enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bien, Alipio, ha sido bastante grato tenerte a ti y gracias por hablarnos un poco sobre esto, de lo que este fenómeno de la danza en nuestro país. ¿Algo que quieras comentar finalmente? ¿Algún evento o algún proyecto que quieras promocionar? Bueno, muchas gracias. No, en realidad ahorita no estamos preparando ningún espectáculo, pero sí promocionar. Nosotros estamos lanzando un instituto de estudios danzarios, un proyecto personal, y en el Instituto de Estudios Danzarios quisiéramos invitar a todos tus oyentes, si tienen hijos, sobrinos, niños, jóvenes en casa, que deseen que aprendan danzas y mediante este aprendizaje de danzas puedan crecer en otros aspectos, pues comunicarse, ¿puedo dar el teléfono? Claro, cómo no. Al 9955-12945. Bien, ya lo saben, amigos. Muchas gracias nuevamente al CIES, y amigos, tenemos que ir a una pausa y retornamos con la última parte del programa.